Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Penas, ruego. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Si bienvenidos, queridos amigos. Estamos aquí en un nuevo programa de este Sudaca itinerante del año 2009. Hoy tratando de iniciar una nueva serie de programas que tienen que ver con alguna propuesta que hace rato teníamos ganas de hacer con el equipo de Sudaca, y que es tratar de entrevistar a diferentes referentes políticos y sociales de nuestro país y poder conversar a fondo con una cantidad de gente que realmente nos parece interesante. En un ratito, nomás en un minuto, le vamos a contar quién nos va a estar acompañando en el día de hoy en este programa especial de Sudaca. Pero, como lo primero es lo primero, saludo al señor Galeano Fernández. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Molina? Sí, todo bien. Acá, con una figura de mucha relevancia, sentados aquí en esta mesa, le vamos a hacer muchas preguntas. La idea es conocerlo a él, conocer su vida, su historia, su militancia. Pero obviamente no nos podemos olvidar de nuestro operador estrella ahí, Leandro Pafundi, y obviamente tampoco de Andrés Correa, que no está hoy en esta mesa, pero obviamente es parte de este equipo. Así es, y empezamos el programa mandándole saludos a todas las radios amigas donde estamos saliendo semanalmente, a la gente de Radio Gráfica en Barracas y a la gente de FM Moreno, que transmitimos ahí en vivo y en directo todos los sábados, a la gente de FM Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, a la gente de Radio Estación Sur en La Plata, a los amigos de Radio Revés ahí en la ciudad de Córdoba, a los amigos de FM La Posta en Cuartel Quinto Moreno, y creo, y a los amigos de Radio Tranquila acá en Avellaneda, en Provincia de Buenos Aires. A toda la gente, un abrazo muy grande a todas las radios. Y bueno, ¿le parece que arranquemos? Bien, nos acompaña hoy, les decíamos que era medio una sorpresa, está sentado en la mesa de Sudaca, estamos en la calle Piedras, en pleno centro porteño, el señor Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, bienvenido acá a la sede de la CTA, contento de compartir este rato con usted. Bueno, muchas gracias. Vamos para empezar a romper el hielo, Galeano, a ver qué le parece. ¿Quién es Hugo Yasky? Un docente, trabajador de la educación de 59 años, que tiene 4 hijos, que tiene una larga militancia sindical y que fue pasando por distintos lugares. Empezó siendo delegado de escuela, elegido por sus compañeras ahí nomás a meses de haber empezado a trabajar como docente a los 20 años, y que después, bueno, fue miembro de un sindicato que existía en La Matanza, la Unión de Educadores de La Matanza, de alguna manera uno de los embriones de lo que después fue el SUTEBA. De ahí pasó por la Secretaría General del SUTEBA de Lomas de Zamora, de ahí al SUTEBA de la provincia, de ahí a CETERA, y ahora está como secretario general de la CTA. Un recorrido importante, podemos ver. ¿Y la militancia empezó con la docencia? ¿Fue antes? ¿Cuándo empezó a picar el bichito de empezar a hacer algo? En realidad, sí, empezó con la docencia. Yo empecé a trabajar en el año 1970 y ahí nomás, a pocos días de estar trabajando en una escuela en el barrio Antena, un barrio que está allá por La Matanza, Loma del Mirador, ahí yo trabajé en una escuelita y ya teníamos una huelga encima y las compañeras un día nos reunieron, yo no tenía la más mínima idea de, bueno, de qué se trataba la huelga ni nada, porque hacía 2 meses, 1 mes y medio que estaba trabajando y había que elegir un delegado y me eligieron a mí, por el hecho de que, bueno, era el único que no tenía que cuidar chicos y además no estudiaba, así que, bueno, por descarte fui electo delegado y ahí empezó mi militancia. Mira, ¿vos sos de ahí de Lomas de Zamora, como decía? ¿Sos no, del yo nací en La Matanza, nací en Ramos Mejía, yo soy de Ramos Mejía, vivía en Alvarado y Avenida de Mayo, más o menos, en Ramos, y después en el barrio Don Bosco, así que ahí me recibí de maestro en una escuela nocturna que había en Caseros. Y bueno, después me tocó en esa época estaba la conscripción, el servicio militar, en la escuela de ingenieros. Ahí tuve la primera experiencia como docente, porque en realidad nosotros teníamos, era una compañía en Campo de Mayo que tenía una parte de Corrientes, otra de Córdoba y otra de Buenos Aires. Y entonces había un grupo de 40 muchachos, compañeros míos, que eran analfabetos, así que me tocó, fue una linda tarea la de alfabetizar ese grupo de compañeros, fue mi primera experiencia como maestro. Uy, loco, en el servicio militar obligatorio, alfabetizando. ¿Cómo fue la militancia docente al principio? ¿Qué descubrió en esa militancia que liga la educación con la cuestión política? En realidad lo primero que nosotros vimos en la militancia en aquella época, en la docencia, fue la lucha corporativa, ¿no? Es decir, era un periodo de mucho activismo sindical. 1970, otros gremios como los metalúrgicos de La Matanza, bueno, ni que hablar Luz y Fuerza, que tenía a Tosco en Córdoba, la gente del ESMAT, el Citrac Citram. Bueno, frente a todas esas experiencias gremiales, nosotros estábamos en el jardín de infantes, más o menos, en términos sindicales. Pero esa militancia fue creciendo, a tal punto que en 1973 se constituye la CETERA. El gremio, yo creo que es el último sector que se organiza de la clase trabajadora argentina, el de los docentes. Recién en 1973 adquirimos identidad propia a nivel nacional con la CETERA. O sea, la CETERA se constituye el 11 de septiembre del 73, cuando salimos nos encontramos con el que habían derrocado a Salvador Allende en Chile. La primer declaración de CETERA es el repudio al golpe de Estado en Chile y, bueno, lo que fue el sangriento golpe de Estado de Pinochet, ¿no? Mira, Hugo, ¿y cuáles fueron tus referentes políticos en tu vida? Digo, si tenés que referenciarte en alguna gente o en algunas organizaciones. Sí, y la referencia política mía en aquella época era, en líneas generales, el peronismo. Yo formé parte de una generación de jóvenes, como muchos, después hablando con mucha gente, bueno, y leyendo lo que yo vivía como una experiencia que me parecía muy propia de mi familia y de mi realidad, vi que se multiplicó en el país. Yo era parte de una familia de clase media, de raigambre socialista. Mi vieja repartía el periódico La Vanguardia en los trenes, pero digamos, era un socialismo que tenía como referencia a Américo Scioldi, que después nosotros los jóvenes peronistas lo llamábamos Norteamérico Scioldi, muy contradictorio, ¿no? Porque tenían esas ideas de Alfredo Palacios, que eran progresistas, pero a la vez una visión muy vinculada a lo que es la, digamos, la política del sistema, lo que nosotros llamábamos la política del sistema por entonces. Y mis referencias empiezan a ser contra la corriente de mi familia, bueno, el peronismo. Yo empiezo a leer casi individualmente a Félix Luna, después ya había un librero en Ramos Mejía que me iba recomendando libros. Y la verdad que ese fue mi maestro. Ahora no sé ni cómo se llama, no sé si estará vivo el hombre este, pero bueno, yo iba ahí a esa librería y empezó él de menor a mayor. Empezó con Félix Luna, el 45, bueno, después terminé leyendo a Hernández Arregui y a Puigros. Y bueno, fui de alguna manera abrevando en las ideas del peronismo de izquierda, y después mi referencia, bueno, qué sé yo, eran Cámpora, todo ese movimiento, pero con una vertiente muy clara, vinculada siempre al sindicalismo, porque como yo empecé a militar como delegado de escuela y después me vinculé al sindicato, digamos, a diferencia de otros jóvenes que por ahí se vinculaban con la universidad o con las organizaciones armadas del peronismo en aquella época, yo lo hice siempre desde el sindicalismo. Bien. Hugo, y metiéndonos un poco más por ahí en la actividad que tenés ahora, esto de ser secretario general de la CTA y aparte haber sido secretario general de CETERA, en el SUTEBA también, un poco, ¿cómo toma las decisiones una persona que es secretario general de una organización que agrupa a miles y miles de personas? Digo, ¿es fácil, es difícil? Digo, ¿cómo es esa dinámica cotidiana donde hay que tomar decisiones permanentemente? Es difícil porque yo pertenezco a una central que es muy deliberativa, si vive en un estado de asamblea permanente. Eso tiene un costado que lo hace más difícil, porque no se suelen tomar decisiones a nivel individual y esto requiere siempre debate colectivo. Pero por otro lado tiene la parte buena, que es el hecho de que, bueno, si nos equivocamos juntos, y si acertamos, le damos para adelante juntos también. La idea es siempre eso, es decir, tomar decisiones en un plano colectivo. Por supuesto, hay algunas que de pronto las tenés que tomar y después se discute, pero en general, cuando los tiempos nos permiten procesar colectivamente, las decisiones las tomamos entre varios. Bien. Estamos con Hugo Yasky en este programa de Sudaca, aquí en comenzando estos especiales de Sudaca, donde aparte de recorrer los barrios de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y algunos lugares, algunas provincias de nuestro país, también estamos entrevistando a diferentes dirigentes políticos, sociales de nuestro país que realmente creemos que vale la pena sentarse a conversar, a tomar un mate y a conversar de muchas cosas. Hoy, como les decíamos, estamos con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, un hombre que nació en Ramos Mejía y que uno intuye que por eso también eligió este tema de música para compartir aquí en Sudaca, que se llama Los Obreros de Morón, de Jorge Marciali. Levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Gracias, compañero Alfredo Ábalos. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviría, votarían por Perón. Allá se van aquellos Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca del día de hoy, en este especial que estamos realizando con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Y Hugo, nosotros queremos hacerte ahí, entre toda la cantidad de preguntas y las cosas que teníamos ganas de conversar, hablábamos ahí con Santiago antes de arrancar la entrevista un poco, que suponemos que uno, cuando ocupa algunos lugares de decisión, tiene que tomar quizás decisiones que no está de acuerdo y que por ahí las resolvió algún colectivo o algo por el estilo. Digo, ¿a vos te ha pasado esto? Sí, muchas veces. Y bueno, muchas veces me ha pasado tener que asumir decisiones que con las que no estaba de acuerdo y uno las lleva adelante, porque bueno, se debe al colectivo. También me ha pasado que decisiones con las que yo no estaba de acuerdo, después de que las vi en la práctica, me di cuenta de que eran correctas. Es decir, pues también pasa eso, no es que uno es infalible ni mucho menos, no tiene la verdad revelada ni la bola de cristal. Pero bueno, forma parte de nuestra práctica cotidiana. Muchas veces se resuelven, se toman decisiones que muchas veces promedian las miradas de los distintos componentes, sobre todo en una central de trabajadores, ¿no? Porque cuando uno viene del gremio, como por ejemplo me pasaba cuando estaba en Cetera, o como le debe pasar a los compañeros de los otros gremios que componen la central, dentro del gremio hay generalmente una hegemonía más fuerte, y una tradición que hace que, bueno, que tengan un peso más grande los secretarios generales, las conducciones, pero en la CTA, digamos como que somos muchas tribus, hay muchos caciques, digamos, es decir, uno discute con dirigentes que vienen de sus gremios, donde tienen autoridad, donde tienen una voz potente, y bueno, eso requiere más muñeca política y requiere más capacidad de construir colectivamente decisiones. Y hablando de las decisiones, ¿no? Porque uno se preguntará, por ahí el oyente, secretario general de la CTA, ¿con quién debate? O sea, ¿con quién debate? ¿Con quién discute? Digo, más allá de los ámbitos formales que existen, que son los plenarios, que son las reuniones de comisión directiva, ¿dónde se discute? ¿Cómo se debate? En general, el debate es cotidiano. Por ejemplo, acá, en mi oficina, tenemos una mesita así como esta, redonda, y ahí generalmente somos 6 o 7 que estamos discutiendo, un compañero que ahora está dando un curso con los químicos, Rolandi, Pedro Guasesco, que es el adjunto del sindicato del neumático, a veces está Pablo Micheli, el compañero de ATE, generalmente Victorio Paulón, compañero que viene del lado metalúrgico de Villa Constitución, el compañero Héctor de Morón, que recién salí para decirle que iban a pasar el tema de Jorge Marcial, y que es un amigo además, ojalá esté escuchando, le mando un abrazo. Y bueno, se discute cotidianamente, por ahí se discuten. Acá a la mañana nos juntamos y mientras tomamos mate hay alguno que miró tal o cual programa de televisión, de esos donde suelen hacerse debates políticos, otro que leyó tal o cual cosa del diario, otro que bajó tal o cual artículo de internet, a veces un artículo donde nos putean, a veces un artículo que resulta interesante, y ahí se va armando una discusión que va generando por ahí la minuta del día a día. Bien, metiéndonos por ahí un poco más en una parte que nosotros venimos insistiendo mucho desde el año pasado, fundamentalmente, en el programa, tiene que ver con el debate y la discusión sobre la Argentina y la democracia. El año pasado se cumplieron 25 años desde que por lo menos comenzó el proceso institucional en nuestro país, desde el año 83 a esta parte. Vos, después de 25 años, 26 años vamos a cumplir, ¿crees que en la Argentina vive en democracia? Yo creo que avanzamos mucho, muchísimo, porque nosotros pasamos un periodo donde uno podía vivir en un periodo de gobierno constitucional, pero siempre estaba la posibilidad latente de que atrás viniera el golpe de Estado. Fue un, qué sé yo, quizá un joven hoy le resulte difícil entender eso, pero en la década del 60 se podía vivir siempre pensando que en cualquier momento, como decíamos, venían los milicos. Y eso significaba como en el juego de la oca, ¿no? Es decir, retroceder al punto de partida a veces. Después, cuando vino el golpe del 76, bueno, descubrimos que significaba también la posibilidad del genocidio. Y en esa época vivíamos normalmente los militantes con esa sensación de que cada día que uno se levantaba era como un día regalado que tenía, digamos, como un día de más, como una especie de... Uno disfrutaba por ahí de estar vivo día a día, porque nunca sabía cuánto le quedaba para adelante, si siempre estábamos expuestos a ser, bueno, pasto de la fiera esta, que fueran la AAA o los milicos directamente. Hoy creo que estamos viviendo nuestra situación, creo que en ese sentido se avanzó mucho. Creo que tras 25 años, en este último gobierno se cristalizaron muchas luchas del movimiento popular que yo creo que han profundizado el proceso democrático en relación con lo que es al dar cuentas con el tema de los derechos humanos. Creo que en el gobierno de Kirchner en ese sentido se avanzó muchísimo y creo que va a quedar en la historia como un periodo donde se dio vuelta la página. Sé que de todas formas son acumulados de las luchas populares, de los movimientos de derechos humanos, de la clase trabajadora, los movimientos populares. Y entiendo que hoy hemos profundizado la democracia, aunque para nosotros que somos militantes sociales y miembros de la clase trabajadora que sigue luchando por la distribución de la riqueza, la democracia en plenitud va a ser aquella que nos permita participar activamente para construir relaciones sociales más justas. Nosotros creemos todavía que la democracia tiene que ser no simplemente la expresión del respeto a la vida, a los derechos individuales, a los derechos colectivos, sino la expresión de una justicia social que todavía es una asignatura pendiente. Bien, estamos terminando este primer bloque del Sudaca del día de hoy con Hugo Yasky y nos estamos metiendo en un tema que seguramente en el segundo bloque vamos a empezar a profundizar, que tiene que ver con la democracia que estamos viviendo hoy en nuestro país, qué democracia tenemos y también qué democracia queremos o cómo pensar, sí, también el país para adelante después de estos 25 años. Ponemos un separador ahí, señor Bafundi, ¿le parece? Y luego continuamos con este Sudaca del día de hoy con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, continuamos acá con Hugo Yasky en este sudaca especial del día de hoy. Y un poco ahí, Hugo, habíamos arrancado hablando de cómo pensar un balance de estos 25 años en la Argentina de democracia o de institucionalidad, y también de cómo pensar, digo, si la Argentina realmente hoy está viviendo una democracia o no. Lo que a nosotros nos interesaría por ahí es en esto que vos dijiste, ¿no? ¿Cómo es esto de construir relaciones sociales más justas? Si esto, cuando vos hablabas de los debes de estos 25 años, ¿qué es lo que te estás imaginando? Digo, porque uno de los debates que siempre se da acá en el programa es una suerte del pedido de participación de la gente, que la gente no participa, está. Pero digo, ¿y eso cómo se logra, no? Digo, esto, cuando vos hablas de relaciones sociales más justas, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de un modelo de democracia que sea capaz de distribuir la riqueza de manera más equilibrada. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos tenido en los últimos 5 años un crecimiento económico importante y se ha mejorado la situación salarial de muchos sectores de la actividad privada y de algún sector de la actividad pública, por ejemplo los docentes, pero sigue existiendo una gran cantidad de argentinos viviendo debajo de la línea de la pobreza, y la mayoría de ellos son asalariados. Antes nosotros vinculábamos la pobreza con la desocupación. Hoy tenemos asalariados que viven también debajo de la línea de la pobreza. Por supuesto, tenemos todavía indigencia. Y para cambiar esto, es como que yo creo que estamos tocando una especie de cuello de botella. Si no se modifican con políticas públicas algunos huesos duros del modelo neoliberal, si por ejemplo no se discute una nueva ley de identidad financiera, si no se discute una ley que permita una reforma tributaria a fondo, si no se discute una ley que nos permita ponerle coto al tema este de la explotación minera a cielo abierto, si no se discute el tema de la tierra para asegurarnos que los pequeños productores del agro puedan seguir produciendo, si no se discute una nueva ley de radiodifusión, creo que si no hay reforma que apuntalen otro modelo distinto, la democracia va a seguir teniendo los límites en términos sociales y de exclusión que hoy tiene. Creo que es lo que habría que cambiar, y es un poco la lucha en la que estamos inmersos desde la central. ¿Y cómo te imaginas que se cambia eso? Porque nosotros, digo, ¿cómo se cambia? Seguramente tu respuesta irá para el lado de que con participación, con movimientos políticos, sociales. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se llega a romper esos límites que tiene esta democracia hoy? Es como que, a mi modo de ver, es como una construcción que sale de distintos poros. Poder, por ejemplo, estar discutiendo en un programa como este y en una radio como esta, de alguna forma significa un puntito dentro del espacio que nosotros teníamos que construir. Si tuviéramos 1000 espacios como este, evidentemente estaríamos en una situación más democrática en términos, por ejemplo, de la palabra. Del mismo modo, nosotros estamos alentando la participación de los trabajadores en la organización de base en las empresas, con este fallo que produjo la Corte Suprema, la movilización de los trabajadores y de los movimientos barriales y sociales, que quizás son más anónimos, menos visibles, pero que tienen un gran poder en la modificación de las condiciones de vida cotidiana, la pelea por la cloaca, la pelea por el agua. Si vos tenés agua corriente y tenés cloaca, tenés menos mortandad infantil. Eso también hace una sociedad más democrática. La lucha por la universalización de las ayudas sociales, el hecho de poder tener en la Argentina ya no un seguro de empleo y formación, que es casi abstracto, sino un verdadero seguro de desempleo para todos los que están desocupados hoy. Creo que son metas que en la medida que se van resolviendo con disputas que en las que participan trabajadores, sectores populares, van extendiendo el horizonte de la democracia, ¿no? Hay algunos que quieren democracia limitada, con un fuerte disciplinamiento social que les asegure el status quo y mantener el reparto de la riqueza dentro de los límites actuales, absolutamente injusto. Y hay otros, yo creo que todavía no somos mayoría, que pretendemos que la democracia se profundice y se extienda para, bueno, producir los cambios sociales que hacen falta en nuestro país y en el continente. Hugo, vos sabés que nosotros siempre estamos debatiendo acá en el programa y tiene que ver en las líneas que lo que vos decías de nuestro país y nuestro continente. Sin lugar a dudas, en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Chile mismo, digo, hay gobiernos progresistas, más o menos tono, digo, algunos más a la izquierda, otros aparentemente menos a la izquierda, digo, pero todos con un proyecto de izquierda, de participación popular, progresista. Y nos parece, digo, que hay, digo, la pregunta apunta a lo siguiente, digo, ¿qué pasa tanto en la Argentina como en el resto de los países que hay cambios sustanciales que todavía no se han podido lograr, ¿no? Digo, ¿qué pasa, no? Con los gobiernos cuando realmente tienen la voluntad de por ahí terminar con el tema de la pobreza y a veces no se puede en el transcurso de 10 años. Digo, ¿cuáles son los que están enfrente, digo, cuál es el enemigo o los enemigos a los cuales se enfrentan los gobiernos? Porque si no, pareciera que fuera todo como solamente la voluntad. Si el gobierno quiere, lo resuelve. Y digo, si quiere, por ahí el ejemplo más exagerado es Venezuela. Cantidad de plata que le entró en los últimos 10 años y hay cosas que no ha podido resolver como uno pensaba hace 10 años que las resolvía. Sí, es así. Ese es el gran dilema que tiene el movimiento popular ante sí, ¿no? Resolver la construcción de correlaciones de fuerza que le permitan al campo popular avanzar en la disputa por la distribución. Porque la distribución de la riqueza no va a depender nunca de un decreto. No es el acto de un gobernante que en estado de gracia o en un momento de decisión, de compromiso con el pueblo, hace un decreto y dice a partir de tal día, a tal hora, la riqueza quedó distribuida, porque eso no existe. Es decir, acá hay factores de poder que constituyen el entramado de un modelo que es el capitalismo, el neoliberalismo en su etapa actual, que tiene la capacidad de intervenir todos los días modelando decisiones desde el mundo financiero, desde los grandes medios de comunicación, desde las grandes empresas, desde los grupos empresarios, que van acotando el margen en temas de la distribución de la riqueza de los distintos gobiernos. Es decir, nosotros tuvimos un ejemplo el año pasado, cuando el gobierno decidió, por ejemplo, avanzar con el tema de las retenciones para el sector, los sectores productores del agro. Y ahí se produce una disputa encarnizada, durísima, en la que la sociedad rural establece una alianza en el marco de la mesa de enlace que a su vez es replicada por los grandes medios de comunicación que toman la lucha de esos sectores rurales para convertirlo en una especie de causa nacional y embarcan detrás de esa causa nacional a sectores populares que terminan apoyando el intento de resistir la imposición del gobierno de las retenciones, y que si uno analiza su situación real económica en la sociedad, sectores de clase media, sectores de clase media empobrecida, trabajadores, si uno analiza la pertenencia social de esos sectores, como que ellos estaban embarcados en apoyar una política que en realidad iba en contra de sus propios intereses. Es decir, esto habla de las dificultades para poder avanzar. Y es verdad, hay países como Venezuela, para poner el ejemplo quizá más claro de un gobierno que tiene un discurso como el socialismo del siglo XXI y una decisión en términos de su, por lo menos de sus expresiones, de avanzar decididamente en la transformación del modelo, pero bueno, en Venezuela sigue habiendo pobreza, sigue habiendo exclusión, sigue habiendo lacras sociales como la delincuencia, la penetración de los narcos, es decir, una serie de cuestiones que forman parte de la trama compleja en la que estamos inmersos hoy y que no se puede resolver de otra manera que construyendo la participación de los sectores populares. Porque cada coma que haya que mover de la concentración de la riqueza para distribuirla entre los que menos tienen, implica, como decía Jaureche, tener que sacarle a los que se apropian de esa riqueza. Y por más que uno tenga buenos argumentos, buenas razones, buenos documentos, buena oratoria, todo eso no sirve para nada si no hay la fuerza del pueblo organizado dispuesto a avanzar. Ni siquiera sirve tener el mejor gobierno. Si mañana tuviéramos al mejor, que yo siempre digo, si eligiéramos los trabajadores al mejor de nosotros para que estuviera en la Casa Rosada, con la misma correlación de fuerza que hoy existe, no se podría hacer nada que fuera demasiado distinto a lo que hoy se hace. Es decir, si no hay fuerza organizada en los sectores populares, uno puede avanzar hasta cierto punto. Fíjense qué rápido que son los empresarios para recuperar, por ejemplo, con la remarcación de precios, lo que tienen que ceder en la discusión salarial. Y cómo se para eso si no hay fuerza organizada. Es muy difícil poder hacerlo. Ellos tienen instrumentos de poder que el pueblo común, el pueblo de a pie, no tiene. Y en función de eso, porque vos decías como tres cosas. Todavía no somos mayoría, decías la construcción de correlación de fuerzas y después decías la construcción de participación popular. ¿Vos crees que hoy, digo, cuáles son las condiciones reales de la participación? ¿No? Porque es como un debate que atraviesa a todo el mundo, digo, ¿no? Esto desde una sociedad de fomento, de che, el vecino no participa, hasta una organización política, un sindicato, una organización social, cualquiera fuera, ¿no? Y se discute mucho el tema de la participación, si hay participación, cómo se participa. ¿Estamos en condiciones? Digo, ¿las organizaciones están preparadas para abrir la participación, de salir a buscar a la gente que hoy no está haciendo algo, desde lo más mínimo hasta lo más, digo, macro, ¿no? Creo que es la gran tarea, creo que es el gran desafío. Es decir, nosotros desde una central de trabajadores o un grupo de compañeros que milita en un barrio o un grupo estudiantil que está en una universidad, creo que la tarea permanente, el esfuerzo cotidiano es lograr que los compañeros venzan, por un lado, ese escepticismo. Muchas veces hay un escepticismo que hace que, bueno, que la gente no le vea el sentido asumir un compromiso activo. Otras veces hay otro tipo de barreras, ¿no? Es decir, en el caso de los trabajadores, el miedo a perder la fuente de trabajo, porque muchas veces la represalia patronal es furibunda, no se hace esperar. Rápidamente, donde detectan algunos compañeros o compañeras que estén dispuestos a levantar cabeza, tratan de cortársela rápidamente. Ejemplifican para el resto. Siempre que se pierde una batalla en una empresa, después son años para poder recuperar la fuerza o la decisión de poder dar otra batalla. Por eso que es tan importante que no nos derroten en las iniciativas que tomamos. Muchas veces una discusión interna que tenemos acá. No solamente hay que avanzar en el momento que uno sabe que el paso que da no lo van a hacer retroceder, porque después a veces cuesta recuperar. Pero creo que es una, digamos, eso es la militancia. Es decir, y es verdad que vivimos bajo el asedio de grandes medios de comunicación que tienen un modelo de, digamos, de sociedad pasiva, es decir, de sociedad en la que los ciudadanos son representados por. Ustedes fíjense, es decir, toda la propaganda mediática y todo el mensaje de los medios, de los grandes medios de comunicación, tiende a generar una especie de actitud ciudadana pasiva que solamente se puede romper en algunos temas que están vinculados con la agenda del poder. Por ejemplo, ir a una marcha para pedir mano dura, eso se promueve, eso se instala, pero por ejemplo no se instala con la misma fuerza por parte de los medios de comunicación una marcha para ir a pedir mejor distribución de la riqueza. Evidentemente, también en ese sentido uno lucha contra una especie de corriente que va en sentido contrario a lo que nos proponemos. Está claro. Estamos conversando con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Vamos aquí en este sudoka del día de hoy, vamos a poner un poquito de música elegida por el invitado del día de hoy, que es Pablo Milanés, el cubano haciendo Pobre el Cantor. Y estamos hablando en esto de la democracia y cómo tratar de fortalecer opciones populares o participación de la gente. Y esto seguramente vamos a estar continuando después de que escuchemos Pobre del Cantor de Pablo Milanés. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia no borre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Sus informes les borregas el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodos. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Y hoy somos esta vida. Y hoy somos esta vida. Y Bien, ahí pasaba Pablo Milanés, elegido acá por nuestro invitado el día de hoy en este Sudaca, por Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Hugo, algo que de lo que veníamos charlando, el tema de la democracia, la participación, los cambios, lo difícil de a veces de cambiar las correlaciones de fuerza. ¿Cuáles son para vos los problemas reales hoy de la Argentina en el 2009? Los problemas que realmente valen la pena meterse a fondo, a debatir y a tratar de cambiar. Y yo creo que quizás se podrían sintetizar en lo que tienen que ver con la deuda social. Yo estoy convencido de que si nosotros pudiésemos avanzar en un modelo social más justo, y esto es muy complejo y muy difícil, porque la injusticia social tiene también el rostro de la desigualdad que existe entre las distintas provincias de nuestro país, entre las regiones del país. ¿Qué sé yo? Nosotros decimos, por ejemplo, que queremos una asignación universal por hijo de 135 pesos para todos los hijos de los desocupados y de los que están en negro, y sin embargo hay mucha gente que tiene trabajo registrado en blanco, que en las provincias cobra una asignación familiar por hijo por de 35 o 40 pesos. O tenés otros peor todavía, que están, son trabajadores de planta permanente del sector público, por ejemplo, enfermeros o porteros, que cobran con dos planes de trabajar, como sucede en La Rioja y en otras provincias. Entonces, creo que el gran tema es resolver esta desigualdad y la distribución de la riqueza. Yo creo que eso de alguna manera significaría resolver otras cuestiones, porque no hay posibilidad de avanzar en términos de reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, sin generar trabajo, sin generar un modelo de desarrollo económico que sea también la expresión de un modelo de desarrollo social. Esto significa hablar de generar industrialización, de tener políticas para que la pequeña y mediana empresa puedan ocupar más mano de obra, de tener políticas para que esas pequeñas y medianas empresas desarrollen nichos de producción que sean sustentables a largo plazo, es decir, que no se desmanejan en cuanto a tu día cambien las relaciones cambiarias o los aranceles que te protegen de determinados productos. Significa que poder tener obras públicas para garantizar el agua y la cloaca y el gas en todos los hogares del país. Significa poder tener obras públicas para garantizar resolver el tema de la falta de vivienda, por supuesto, un salario digno. Para mí, esas cuestiones, más por supuesto el papel que tiene que jugar la educación pública, no nos permitirían resolver otras que hoy aparecen como temas candentes. Hoy claramente se está instalado el tema de la seguridad, el tema de la falta de seguridad del ciudadano común. Esto que hemos visto en estos días recrudecer. Yo creo que, sin lugar a dudas, si no se resuelve el tema de la desigualdad social, si no se resuelve el tema de la exclusión, si no se resuelve el tema de los jóvenes sin horizonte, en términos de trabajo, en términos de estudio, en términos de vida digna, el problema de la seguridad no se va a resolver. Se podrán tener leyes que cada vez penalicen más, se podrán penalizar llegar a los 10 años, a los 8, a los 6, a los 4, a los 2 y a la incubadora. Pero dime más se va a resolver, y esto lo demuestra claramente en México, lo demuestra en Colombia, lo demuestra en los países de África, donde el tema de la inseguridad es mucho más grave que aquí, porque el tema de la desigualdad también es mucho más grave que aquí. Bien. Estamos llegando a la primera hora del programa acá con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Estamos conversando con cantidad de temas que nos interesan, nos queda mucho por conversar, y una de las cosas que ya terminamos para el próximo bloque, para ir empezando, tiene que ver con algo que es los debes y los aspectos positivos de este gobierno. Nosotros sabemos que vos has sido una persona muy crítica de este gobierno en muchos aspectos y que también has valorado realmente las cosas positivas. Así que estaría bueno, un ratito más, que nos diga, bueno, tu balance en los aspectos positivos y en el activo de un gobierno que siempre valora, como vos decías, en algunos temas, y vuelta a la página. Tenemos la primera hora, señor Galeano. Gracias, muy bien. Vamos a irnos a los compromisos institucionales de todas las radios, que obviamente saludamos, estamos teniendo un vivo y en radio gráfica en FM Moreno y a todas aquellas que nos retransmiten todas las semanas. Así que vamos a ir a un separador y volvemos en breves minutos. Busco el sur, el tiempo abierto y su quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, somos su guerra.